Chile soy yo. When you run, did you wrong? Representando un escudo récord. Porque maté nuestro amor y Lali. Lo siento mucho, mi amor, Tamariz. En vez de amarte, yo andaba en París. Y yo sigo extrañándote, ¿quién? Te quiero volver a mirar. Oh, ¿qué te hice? Que no quieres ni verme. Me rindo a tu amor. Tú tomaste tu decisión. Mientras yo voy a seguir extrañándote, yo voy a seguir maquineándote. Me rindo a tu amor. Tú tomaste tu yo voy a seguir extrañándote, yo voy a seguir maquineándote.